CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El Banco de Previsión Social presentó una fórmula de cálculo vía web para aquellas personas que tengan causal jubilatoria a fin de que puedan establecer con cuánto se jubilarían si hacen efectiva el planteo de la jubilación, como también aquellas personas que tienen 58 años y todavía le faltan 2 años para jubilarse, poder sacar el cálculo de con cuánto se jubilarán en 2 años. A ver si les conviene o no. El programa establece la posibilidad de tener calculado más o menos cuánto se va a recibir de jubilación para aquellos que ya tienen causal jubilatoria y para aquellos que tienen 58 años y le faltan 2 años. Para atrás, más no, calcula hasta de 58, 59 también, pero 58, 59 años antes de los 60. Y usted ahí saca el cálculo. Esta era una calculadora que se había prometido que se iba a concretar, se concretó, nos parece bien. Lo que no nos parece tan bien es que la otra calculadora, que tiene que ver en este caso con la posibilidad de que aquellos que habían ingresado a las AFAP sin tener necesidad de hacerlo, pero era porque se les prometía ciertas ganancias, ciertos privilegios económicos, que después quedaron en la nada a partir de la reforma de la Seguridad Social del año pasado, bueno, puedan rever ese camino. A través del artículo 8, revocatorio del artículo 8 de la ley justamente de la AFAP. El tema es que estas personas que tenían que tener entre 40 y 49 años se inscribían hasta noviembre del año pasado. No se inscribieron todas, se inscribieron una parte. Y esa inscripción lo único que te permite es acceder a ese cálculo para que vos definas si te mantenés como estás o te vas de la AFAP al BPS. Con el revocatorio del artículo 8 de la ley de la AFAP. Ahora, si vos no tenés la calculadora, no podés hacer el cálculo. Y uno de los temas es que se había prometido que esto iba a estar para el mes de mayo. Estamos en junio y ni miras. Y la gente ya se anotó en noviembre del año pasado. Yo, cuando le pregunté a Cabrera, porque se lo pregunté a Cabrera, Alfredo Cabrera, presidente del Banco de Previsión Social, y me dice, bueno, pero toda esta gente estuvo trabajando en esta otra calculadora, es el mismo equipo. Después hay que ver si esto tiene una segunda etapa y ahí veremos lo otro. ¿Para cuándo lo van a tirar? Y una de las cosas que está sobre la mesa es si tendría mucho peso de cara al plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social que mucha de esa gente que se anotó termine abandonando la AFAP. Y yo creo que sí. Y creo que parte de la idea de la estrategia es que esa calculadora se viene demorando por eso. Más allá del personal que estaba involucrado a esta otra. Vamos a escuchar lo que decía Alfredo Cabrera, presidente del BPS, sobre esta calculadora que, reitero, te calcula la jubilación, si vos tenés causal jubilatoria, tenés hasta 58 años de edad, sobre lo que nos contestó cuando le preguntamos por la otra, vinculada a aquellos que entraron a AFAP sin tener que hacerlo y podrían salir a través del revocatorio del artículo 8 de la ley de las AFAP. Si te anotaste hasta noviembre, noviembre era el último mes para anotarse. Y también le preguntamos por el tema del conflicto en la parte de salud del BPS y en el CRENADECER. Y ahí dijo que bueno, que tienen diálogo y que le sorprendió la movilización. Y me parece raro porque en realidad la situación vinculada a la falta de personal, desmantelamiento del tema salud, hace ya un tiempo que se viene denunciando por parte de los trabajadores que le haya sorprendido la movilización. No agregó mucho más, se fue de la nota después de eso, pero por lo menos es consciente de que hubo una movilización por parte de los trabajadores, denunciando una serie de carencias allí en el en lo que es el Crinadesar. Vamos a escuchar lo que decía Alfredo Cabrera, presidente del BPS. Un cálculo previo de la jubilación que hasta ahora nunca había existido en el banco abierto al público, al cual pueden acceder aquellas personas que tengan los años registrados en el banco para jubilarse o tengan, estén a 2 años de hacerlo, o sea, personas que estén a partir de los 58, tomando por bueno que a los 60 tienen la causal. Estas personas con el usuario registrado ingresan al portal, ahí tienen todas las indicaciones y le vamos a dar el cálculo estimado de jubilación en función de los años registrados en el banco y los vínculos familiares, los hijos que tienen, en fin, todos los elementos a considerar para la jubilación. Si además esa persona en la FAP autorizó a que la FAP nos diera los datos, le vamos a dar la jubilación completa, la jubilación BPS y la jubilación de la FAP, y le vamos a dar el total. Si la persona no dio autorización en la FAP para que nosotros podamos ver esos datos, le vamos a dar la jubilación del BPS y la persona tendrá que tramitar en la FAP la autorización para después tener completo la información o ir a la FAP a buscar su información. Esta es una primera presentación. Hay algunos sectores que quedan afuera por la complejidad del cálculo, como pueden ser algunos sectores afrales de la pesca, que van a estar en una versión 2 de este modelo, pero la generalidad hoy accede, es un sistema muy rápido, donde van a poder ver en pantalla la información proporcionada con la jubilación calculada al momento de la jubilación y 3 años más, para poder tener opciones de cómo operaría, y la van a recibir por mail también en su mail. Así que nos parece que es una gran noticia que va a facilitar enormemente una duda que todos tenemos, los de mi edad. Yo cumplí 59 recién, es la edad en que los de mi generación me empiezan a preguntar con cuánto nos jubilamos. Es exclusivamente para personas mayores de 58. Es personas que tengan causal jubilatoria común o 2 años antes de tener la causal jubilatoria común. Ese es el punto de poner. ¿A partir de cuándo queda operativo esto? Hoy, ya está operativo. La idea es simplificar y que no se consulte por mostrador. La idea es terminar con una práctica muy mala que tenía el banco, que era que la persona que quería saber cuánto iba a cobrar para jubilarse tenía que venir a hacer un trámite de jubilación para saber el monto. Ahora eso se termina, no es necesario venir, alcanza con entrar en la página web y con eso tienen la información. Gabriela, para que quede bien claro, ¿esto no tiene que ver con la otra calculadora que pudieran en este caso definir si quedaban en la SAFAP o no algunos trabajadores? Exacto, esto no tiene nada que ver con eso. Esto es el cálculo previo de cualquier persona en condiciones de obtener una jubilación común. ¿Se sabe cuándo va a estar esa otra calculadora? Estamos presentando hoy esto y toda esta gente que está acá es el equipo técnico del banco que estuvo trabajando mucho en esto, es un desarrollo interno hecho por los expertos del banco. Paramos acá, estamos viendo cómo terminamos la fase 2, cada cosa en su momento, en este momento en la agenda tenemos esto. ¿La fase 2 para cuándo podría estar habilitada? No, a ver, lo estamos presentando, vamos a ver cómo funciona. Teníamos una opción que era sacarlo completo al final, pero nos pareció que es mucho más el beneficio de la gran mayoría, que no son las situaciones excepcionales. Vamos ahora a trabajar en las excepcionales para después ver cómo seguimos. Cabrera, ¿dialogó con los funcionarios ayer por la movilización de Crinadesar, que hubo movida por el tema de falta de personal y eso? Continuamente dialogamos con el personal. ¿Continuamente la movilización? Sí, sí. Lo sorprendió la movilización. En relación al tema de la calculadora, yo entiendo que haya personal que esté dedicado a esta otra calculadora, pero se había dicho que las dos iban a estar, una en mayo, otra en junio. Finalmente en mayo no estuvo ninguna. A la gente la hicieron anotarse antes de noviembre del año pasado. Y me parece como una... O hay allí una situación como la que digo, que quedaría feo que mucha gente finalmente se fuera de la SAFAP poco antes del plebiscito. Les quedaría feo a quienes defienden la SAFAP, o si no hay una situación también de mala gestión, de situación de gestión. Vos tenés que tener un equipo importante para el armado de dos calculadoras, sí, tenés que hacerlo, pero en los tiempos que sean lógicos. Y ahora ni siquiera se da fecha, porque si me hubiera dicho, bueno, para julio tendremos la otra, pero no me dijo ni siquiera eso. Dijo, bueno, estamos con esto, está la gente que trabajó en esto, sí, está bueno lo que se hizo. Pero esto otro también es importante. Hay gente que está esperando para sacar el cálculo. Hacemos la pausa y volvemos. La Cámara de Diputados intentó tratar y volvió luego a comisión un proyecto de ley para establecer normativas, reglas de juego en torno al tema de la salida de los funcionarios de las comisiones técnicas mixtas. La de la CART, la Comisión Administradora de Río La Plata, la CARU, la Comisión Administradora de Río Uruguay, la de la Laguna Merín y sobre todo lo que es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. ¿Y por qué digo Salto Grande? Porque Salto Grande es la que genera el lío de que no se vote esto. Porque uno dice, bueno, pero está bien instrumentar normativa para que los para ver cómo es que se da la salida de los trabajadores en caso de considerar necesario esos trabajadores que se contratan. Sí, está bien. Pero hay un paso previo que es intentar, por lo menos, cumplir con lo que el Parlamento mandató al Poder Ejecutivo. Que fue en relación a lo que, luego de la interpelación a dos ministros, que era Bustillo en aquel momento el canciller y Arbeleche, la ministra de Economía, tras la salida de Albizu, uno de los caudillos del Partido Nacional en la zona litoral y en el departamento de Salto, sobre todo la 404 de la lista Delgado, candidato a intendente, bueno, la salida de Albizu por lo que fueron ingresos irregulares, ingresos a dedo, discrecionales, ustedes consideran, se había definido tras esa interpelación que además se tenían que ir el actual presidente Martín Burutarán, el actual vicepresidente Nicolás Irigoyen y también el delegado Daniel Arcieri. Ninguno de esos tres renunció. En este caso, esto fue votado por Frente Amplio y Cabildo Abierto, logrando igual las mayorías, pero fue votado por Cabildo Abierto y por el Frente Amplio. En relación a los funcionarios que ingresaron de forma discrecional, allí hubo una votación de todos los partidos, también el Partido Colorado y el Partido Nacional, que manifestaron que la gente que había ingresado a dedo tenía que renunciar, tenía que irse de la actividad. Bueno, no fue así. Algunos renunciaron a la Junta Departamental, pero se quedaron con el cargo de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que no era lo que se decía. Y en algún momento yo hablé, por ejemplo, con el senador Coutinho de Salto, hay algunos colorados, y en este caso uno, el vocal también es del Partido Colorado, del sector de Coutinho, y me decía, bueno, lo que pasa es que lo arreglamos de esta manera, que se queden en el trabajo y que de alguna forma, si este gobierno, la coalición republicana, no es reelecta, renuncien cuando eso suceda. No es ni por asomo lo que se determinó, y eso fue lo que hizo que otra vez Frente Amplio y Cabildo Abierto, entre otros, dijeran, no, está todo muy bien con reglamentar la salida, pero si esto no se resuelve antes es imposible. Por lo menos queremos respuesta de cómo fue la auditoría que se hizo, porque se prometió una auditoría, se supone que la hicieron, ¿cuál fue el resultado de esa auditoría? Vamos a escuchar lo que decía la diputada Betiana Díaz del Frente Amplio a la hora de que se definió que este proyecto no se aprobaba, que tenía que ver con, reitero, regular el tema de la salida del personal de las comisiones técnicas mixtas de Salto Grande, hasta que por lo menos no se analice alguno de los pedidos por parte del Ejecutivo que el Parlamento le hizo. Llegamos hasta acá por el incumplimiento del Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, acá que se resolvió como resultado de la interpelación, de una doble interpelación a los ministros, que textualmente decía la declaración final, se promueva en forma inmediata el cese de todos los contratos que en forma discrecional a través de las designaciones directas se hayan realizado a partir del 23 de abril del año 2020, que es cuando se conforma esta dirección, esta delegación uruguaya que dirige la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Todo eso, además de ordenar una auditoría externa de la gestión. ¿Alguien vio la auditoría externa de la gestión de Salto Grande? Porque en mayo de este año, 2024, estábamos leyendo que el sindicato estaba denunciando una asfixia económica, diciendo textualmente que la mala gestión de los directores, que se están reventando la guita en hacer prebenda y clientelismo, aseguraba la plata de los sueldos únicamente hasta junio del año 2024. ¿Qué va a pasar después de junio? Nadie sabe. Probablemente lo mismo que pasó y que hizo reventar este gran escándalo por el cual hoy después de estirarla y estirarla bastante hasta llegar a este punto donde estas personas que iban a ser inhibidas, caramba, ya están en listas. Caramba, qué casualidad. Ahora ya están integrando las listas, entonces les estamos interrumpiendo sus derechos políticos. Pero ¿alguien piensa que hay casualidades en política? ¿Por cómo hemos dado estas discusiones, de verdad? Había una, por lo menos casi 40 personas de designaciones directas en Salto Grande. También se le ordenó en ese momento, como resultado de la interpelación, que se removiera a quienes ocupaban cargos de la Junta Departamental de Salto. Bueno, lo que eligieron, renunciar a sus sectores y a la Junta, que dejar el cargo en Salto Grande. Ahora, se ve que el Poder Ejecutivo, y esto lo ha demostrado, ¿no?, porque se toma su tiempo, tiene un concepto de inmediatez muy distinto al que tenemos otros, ¿no? El concepto de inmediatez de un Poder Ejecutivo que le tiene que pedir a funcionarios que designó a través de la delegación uruguaya la renuncia, son 6 meses, 1 año. Y es si se le puede pedir o no la renuncia a dirigentes punteros, mayormente de la lista 404 y alguno del Partido Colorado, que renuncien. Y entonces decía, nadie puede obligar a las personas a renunciar. Me imagino yo que tampoco se les podrá obligar a poner en la burra de campaña para que se mantengan en el cargo. Digo yo que nadie debe estar obligado a poner plata para financiar a la 404, porque era parte de lo que denunciaban, por ejemplo, algunos dirigentes colorados en la prensa, que habían dejado el cargo en CTM por los grandes aportes que tenían que hacer. Entonces, acá hay que sincerarse también. Hay que sincerarse. Y justo esto sucede en una comisión técnico-mixta de Salto Grande que no tiene designación de cargos de la oposición como contralor, como sí había tenido en administraciones pasadas, respetando los criterios de idoneidad técnica. Bueno, allí tenían la palabra de Betiana Díaz. Nos vamos ahora a lo que decíamos, tiene que ver con la situación que se plantea tras conocerse filtraciones de, al parecer, una conversación vía WhatsApp entre Alejandro Astesiano y el presidente de la República, Lacalle Pou. A partir de esa situación en donde aparece involucrado el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, en una supuesta investigación respecto al tema de si concurría o no una boca de pasta base, se determinó, en este caso, la situación vinculada a acciones en ese sentido, por investigación, espionaje, situaciones irregulares que allí se llevaban a cabo por parte del gobierno. El Frente Amplio, decíamos, el viernes se reunió y hoy también se vuelve a reunir al mediodía en su secretariado ejecutivo. Pero también marcábamos que, como lo habíamos dicho el propio viernes, era difícil que se avanzara más de lo que avanza el propio involucrado, Abdala, y la propia Central Obrera en relación al tema judicial. ¿Eso ata de manos al Frente Amplio para que tome alguna otra determinación? No, podría tomar, y nos parece extraño que no se haya tomado por ahora ninguna resolución de tipo legislativo, ¿no? El llamado, por lo menos, de algunos de los que consiguen involucrados en el tema para hacerse de más información directa. Y eso no ha acontecido. Lo único que se ha puesto sobre la mesa, según se nos ha comentado, es la posibilidad de una movilización rechazando este tipo de espionaje en época de democracia que lo habría establecido el Partido Socialista. Pero como también lo decíamos en el informativo de la mañana, el MVP, que de alguna manera quiere cuidar la elección y su candidato, Yamandú Orsi, ha expresado que preferiría que todo esto se dé más adelante y no ahora, porque distorsionaría lo que es el tema de la interna y la elección y lo que es la intención que tiene el MVP de que Yamandú Orsi llegue a ser presidente de la República. Álvaro Delgado, referente del Partido Nacional, ex secretario de la presidencia hasta hace poco, habló del tema y de alguna forma intentó también no tener que profundizar en el mismo, sacarlo del debate de campaña, hasta utilizó palabras de cose para hacerlo. Este es un tema que está en la justicia, está hace más de un año que está en la justicia. No deja de sorprenderme las filtraciones todos los días de algo que tendría que ser garantía, como son las carpetas fiscales que aparezcan parte de chat, que no se sabe si son ciertos, si no son ciertos, si están editados o no están editados. La verdad me sorprende, me genera mucha suspicacia que aparezcan a 24 días de una elección. Yo creo que hay un juego también de operación política. No tengo pruebas, así que no tengo a quién imputárselo, pero la verdad me estoy un poco hastiado de todo esto, esta comedia política electoral de los chats. Me dijeron, termina siendo filtraciones de algún lado o del otro. Yo voy a seguir insistiendo en lo mismo que estoy insistiendo, lo voy a decir ahora acá. Nosotros vamos a seguir insistiendo en una campaña electoral como merecen los uruguayos. Como estamos acostumbrados, no nos empecemos a acostumbrar de la peor política de otros países, por favor. Esto es para todos los candidatos, para todos los actores. No nos acostumbremos, para la sociedad, no nos empecemos a acostumbrar que esto es normal. Vamos a hacer una campaña de propuesta, porque la gente cuando vota decide que el gobierno va a tener por lo menos por 5 años. Yo creo que en esta elección por mucho más. Entonces es tan importante si avanzamos o retrocedemos, si continúa este rumbo o vuelve al Frente Amplio, a este Frente Amplio, que en realidad durante 4 años no ha tenido una propuesta, ha sido toda descalificación, todo que no, sino una alternativa, y a veces nos empuja muchas veces a la descalificación y lamentablemente al barro. Empezó a los 13 días con el cacerolero de la pandemia, de ahí para adelante han estado siempre al lado del frente del gobierno. Yo no voy a opinar del tema, porque no conozco si es verdad o no es verdad. Está la justicia y la justicia lo tiene que determinar. ¿Qué es donde tiene que estar? No, la discusión donde se tiene que dar. Yo no voy a entrar en eso, voy a decir sí, simplemente que como está la justicia, se dirime ahí, me genera suspicacias. Primero las filtraciones a cada rato, la perforación, esto es un colador, ¿no? Y la verdad que nos empieza a preocupar las garantías de la gente. Y lo segundo, que yo no lo voy a comentar ni este, ni otro, ni el anterior, ni el próximo, porque ya no me van a sacar de foco. Le voy a seguir el consejo a Cose, que no hay que distraerse cuando la critica Carolina, cuando la critica Luciano Polanqui, dice no me voy a distraer. Bueno, yo hago lo mismo, no me voy a distraer. No voy a traer del foco que es esa propuesta para la gente. Ahora, dedicado, ¿preocupa las filtraciones o preocupa el contenido de esos chats? Lo que pasa es que yo no termino de saber lo que es cierto. Y como está en la justicia, quien tiene que resolverlo es la justicia. No sé si el chat es verdad, si no es verdad. La filtración obviamente es un hecho de la realidad, ¿no? Porque no estaría en un medio de comunicación. Pero yo lo que no quiero, y discúlpenme en este sentido y no voy a hablar más del tema, no quiero seguir hablando sobre algo lo que me impuse no hablarle. Ahí tenía lo que decía Álvaro Delgado, parte de lo que decía Delgado. Nos vamos a la pausa, tras la misma hablamos del tema de la industria y de fábricas nacionales de cerveza. Gabriel Otero es el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y con esta música de misterio que le pusimos abajo, habló de dos temas. Primero, la situación de denuncia vinculada a que han realizado la Cámara de Industria sobre distintas situaciones del sector, que en algún caso se compartió por parte de los integrantes de la comisión. Lo que decía Otero es que en realidad es este gobierno que tiene que, de alguna forma, resolver estas problemáticas planteadas. Le parece bien que hayan presentado un documento a los presidenciables, pero a este gobierno todavía le queda mucho por delante y debería ser este gobierno de la calle Poe que resolvaba algunos de estos problemas que de alguna manera están sobre la mesa. Por otro lado, dijo Otero, y lo digo porque esta semana se ha conocido y que bueno, que viene trabada tanto en el Ministerio de Industria como en el Ministerio de Trabajo, todo lo concerniente a la problemática de Fábrica Nacional de Cerveza y el cierre de la planta en Minas, que hay que recordar que a los trabajadores se le termina seguro de paro justamente ahora a fin de mes, el propio Otero manifestó que los integrantes de la Cámara de Industria dijeron que cuando una empresa multinacional toma una resolución del tipo de cerrar una planta para trasladar esa producción a otro país, como en este caso sería la Argentina, es muy difícil rever este tipo de hechos. Esperemos que de alguna forma, si no de forma total, había, me acuerdo, una propuesta de los propios trabajadores en el sindicato, de que, bueno, tal vez trabajar la mitad Montevideo, la mitad Minas, para que no cierre ninguna de las dos plantas, pero eso fue rechazado por parte de la patronal, porque dice que de alguna manera le genera problemas en lo que es la logística. Y esto lo sabemos porque la patronal concurrió, Fábrica Nacional de Cerveza, a la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Trabajo, ya dos veces suspendió la ida, pero espera el presidente Otero que a corto plazo la empresa se haga presente. Vamos a escuchar lo que decía Gabriel Otero, presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo, sobre lo que dejó la Cámara de Industria en su comparecencia. Todas ratificaron la preocupación que tiene la Cámara. Pache y Pérez plantearon tres o cuatro preocupaciones generales que tienen que ver con la cuestión tributaria, que tienen que ver incluso con el uso del IMESI en toda la industria, que tienen que ver con la energía, con los costos energéticos. Además lo dijeron, en un país que le vende a sus vecinos energía, Uruguay está con unos costos para la industria nacional que no se pueden entender, y también lo relacionado a los costos portuarios, que no es una cuestión menor, el aumento que ha tenido a partir que Catón Nací tiene desde hace unos años la concesión del puerto. Entonces, con ese planteo, quienes estábamos ahí coincidíamos. Lo que nosotros entendemos que hay una ausencia de más que de políticas, mínimamente de acciones hoy día del gobierno que puedan ver la cuestión general. Lo del IMESI lo votamos por segunda vez para que rebaje por lo menos un 40% la minuta de aspiración. Lo votamos por segunda vez hace 15 días. Lo habíamos votado el año pasado. Esperemos que el gobierno ahora tome cartas en el asunto. El atraso cambiario solamente a nivel pecuario le costó cuatro veces más que los tributos a los agroexportadores. Es decir, hay una queja, y puede ser cierta, que los impuestos en Uruguay son altos y que dan poca competitividad. Bueno, el atraso cambiario los multiplicó por cuatro. Un dato de la realidad. Hay 1.500 millones de dólares en el 2023 que se fueron del Uruguay, que podían haber sido redistribuidos en Uruguay y que no existieron por el atraso cambiario. Y además, la industria se enfrenta a cambios tecnológicos que no todos los industriales lo ven de la misma manera. Y esto también lo dijo Pache. Es decir, él cree que los industriales tienen que pensar en un cambio de tecnología, pero que acompase la no pérdida de puestos de trabajo. Y coincidimos, claro que sí. Ningún industrial puede estar pensando en traer maquinaria o tecnología que reemplace tres o cuatro mano de obra, porque eso significa un atraso para el país y no creo que la industria se beneficie con eso. Entonces, compartimos la preocupación, en muchos aspectos compartimos el análisis. Lo que claramente aquí falta es quién es mano. Y es mano el gobierno para por lo menos dos o tres medidas que parecen urgentes. La cuestión tributaria, lo del IMESI, la energía. Es decir, por ahí pasa la mano. Y una cosa más que no me parece menor. Pache dijo, es muy difícil que una multinacional que maneja en este caso la Fábrica Nacional de Cervezas pueda cambiar una decisión, ¿no? Lo está diciendo el presidente de la Cámara de Industria. Nosotros lo dijimos también hace unos días, pero porque se cae por su propio peso. Esas empresas manejan información a nivel regional e internacional. Y realmente revertir esta posición tiene que ser con una señal fuerte del gobierno, que esperemos ver. Fábrica Nacional de Cerveza estaba invitada dos o tres veces a la comisión, por problemas de agenda no ha podido venir. No ha podido venir, pero creo que se va a arreglar el problema de agenda y que en algún momento va a poder asistir. Sí, así es. El día que estaba citada en realidad coincidió con una reunión que tiene que ver con este conflicto, reunión en el Ministerio de Trabajo, pero la empresa tenía intenciones de venir, como estuvo en comisión en industria. Así que en ese sentido se va a poder reprogramar, pero insisto, fue oportuno que la Cámara de Industrias reflejara ese... Yo creo que a esta altura es más que una preocupación, ¿no? Hay una realidad que está cayendo sobre los hombros del gobierno y que además podemos mirar sin ningún tipo de ventaja política esta situación. Es verdad que el tema del dólar, el dólar flotante tiene 20 años en Uruguay, eso lo sabemos, pero también sabemos que hay intervenciones de la economía, de la política económica, que pueden de alguna manera dirigir y manejar situaciones que evidentemente no se están haciendo. Nos vamos, Mariana Mario en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y llega el flash de La Voz de Héctor Vicente.